Si lo tienen también. Me Vamos vale. a iniciar las dos últimas clases, porque lo son, esta es la siguiente. Yo les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de pensar muchos temas que tenía yo un poco por ahí medio atorados. Y esta clase y la siguiente vamos a introducir un concepto que ha sobrevolado mucho de nuestras discusiones desde hace ya unos meses, no estos últimos meses, los anteriores también, pero que digamos nunca hemos focalizado tan estrictamente. Miren, desde septiembre o agosto, no me acuerdo cuándo empezamos a vernos ahora esta segunda vez, digamos, nuestro método ha sido tomar un concepto fuerte, el de trascendencia, el de legitimidad, el de injusticia, e intentar examinar a través de ese concepto algunos elementos de la que espero que se haya demostrado rica tradición monoteísta, aunque últimamente nos hemos centrado por varias razones más en el cristianismo, no porque sea menos interesante que los demás, sino porque permitía que se distrajeran menos aprendiendo cosas sobre tradiciones tal vez menos con las que tienen menos De familiaridad, como podría Occidente. ser el Islam y el judaísmo, y que además tenía la ventaja efectivamente de que nos permitía casi casi hacer una historia cultural, una historia religiosa de Occidente, ¿no? Que es lo que más cerca nos agarra. Entonces, esta semana y la siguiente, lo que vamos a trabajar, y a propósito, en realidad no tenía nada de deberes, si lo quieren ver así, es algo que ya tocamos cuando vimos Metrópolis, cuando platicamos aquí sobre Metrópolis, que es, si quieren verlo así, el enfoque de género, El ¿vale? enfoque de género, El ¿no? enfoque de género. Aquí, aunque ya lo hablamos en su momento, conviene detenerse un momento y especificar un par de cosas según, digamos, la filosofía, según el consenso de la filosofía actual de lo que se llama la teoría crítica, que es una rama de la filosofía continental. Entonces, una cosa, y recuerdo porque tuvimos alguna discusión con Jenny, una cosa, digamos, con este planteamiento que es el que nosotros vamos a adoptar como planteamiento de trabajo. Una cosa es el sexo, una cosa son los caracteres sexuales, que en pocos, pero aquí nos da igual porque esto no es una cosa de mayoría y de minoría, sino si aparece o desaparece, en algunos casos, constatados desde una historia muy antigua, pueden aparecer a la vez. Son lo que llamamos, con un término bastante desafortunado en realidad, andróginos. ¿Por qué bastante desafortunado? Porque estás imponiendo desde el principio una identidad que ese ser humano no necesariamente tiene que tener, porque está en formación, digamos, el niño nace con esos caracteres secundarios o caracteres primarios, digamos, de lo que, bueno, por razones casi demográficas, pues entendemos como los dos sexos. Sabemos que en la biología, es decir, en el mundo biológico, pues esta cosa es un poco más No complicada. es hermafrodita, También, sí, es el mismo término, y aunque es más bonito, porque hay juntas a Hermes y Afrodita, también es un ¿no? nombre quizás un poco desafortunado por eso. Entonces, ahora hay, digamos, una corriente de opinión. Hace unos años, en el Festival de Cine Judío de México, es un festival que se hace todos los años, que suele tener películas interesantes, proyectaron una película interesante, que pues no se la puedo encontrar porque es el tipo de películas que no hay manera de encontrarla, que se llamaba intersex, y esa es la denominación que las personas, digamos, que se reconocen como andrógino, hermafrodita, o que antes Que hubieran tiene sido los dos sexos. que nacen con los dos sexos. Ajá. Y ahí había desde el principio un problema social y cultural, porque la práctica de la modernidad desde el siglo XIX en adelante, y particularmente en el XX, ha sido asignarles un sexo. Pero claro, ellos son niños. Claro. Es una manera de asignarles, o sea, Pero ellos ¿y no se asignan nada, se lo cómo se imponen. llama la película? Intersex. Es una película, es un documental. Intersex, así se dice hoy Así, por porque hoy. ese es el Hoy término. dices. Digamos que desde dentro de las comunidades políticas o sociales de este tipo de personas, pues son tan seres humanos como los demás, claro está, parece que es el término que van prefiriendo, Que les gusta. que O sea, les les gusta con gusta, más. por decirlo Tuve un rápidamente. hijo intersex. Haz cuenta, yo diría, tengo un hijo intersex. Sí, Ok. eso es, eso es. Sí, ¿Qué no andrógino. porcentaje? ¿Qué No. porcentaje Y hay tipo de muy pequeño, género? What? muy pequeño. Muy pequeño, o sea, biológicamente How muy lucky. pequeño. Pero esto nos permite pensar, o sea, esto nos permite pensar algo que, aunque tiene resonancias, ecos, por ejemplo, en el pensamiento mitológico grecorromano, y no solo grecorromano, si rápidamente ustedes se pueden acordar de personajes en la mitología que acaba siendo grecorromana, que efectivamente o tienen los dos sexos o lo tienen en algún momento de su vida. Quizás el personaje más famoso, porque es una conocida polémica entre Zeus y Hera, su mujer, su esposa, o por lo menos su esposa, bueno, su esposa, porque no tiene otra, en fin. Zeus tiene bastantes más amantes y madres de sus muchos hijos. Es un personaje que nace varón, nace sabio, y entonces es objeto de una disputa porque Zeus y Hera le hacen decir, bueno, ¿quién tiene más placer, el hombre o la mujer? Entonces, sucesivamente, hombre y mujer, porque los dioses le hacen así. La respuesta no se las digo para que la busquen en su libro de mitología más cercano, pero a uno de los dos dioses olímpicos no le gusta su respuesta y lo deja ciego. Ya es muy fácil encontrar. ¿Y quién era ese? ¿Hermes o Afrodita? No, es Tiresias. ¿Eh? Tiresias. Sí, Tiresias. Pero ahí les dejo para que investiguen cuál de los dos se enoja con el pobre Tiresias y le deja ciego. Es un adivino, un oráculo. Pero esa es como... La mitología no... La mitología occidental o... Lo que nosotros occidentales llamamos mitología y que se tiran de los pelos con toda la razón del mundo, por ejemplo, los hindúes, ¿no? Hablamos de la mitología hindú, pero eso no es mitología. Esos son relatos que lo que hacen es construir una cosmovisión. Es como decir que los relatos de las... Bueno, en la tesis de López Austin, de que hay una cultura religiosa común en toda Mesoamérica, que es una tesis hasta ahora bastante aceptada, pero bueno, tiene sus problemas, un poco como los griegos y los romanos, pues... O sea, no es que sea la mitología de Huitzilopochtli, no, eso es la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Entonces, bueno, la mitología es siempre un reflejo de una reflexión colectiva sobre hechos de la realidad, en términos más o menos religiosos, con el elemento principal de la psique humana hasta el día de hoy, que es el símbolo. O sea, que son un 2 y un 2 que hacen 4. La matemática es puro símbolo. No existe el 2, y menos todavía el 4. No existe la suma. Es toda una construcción simbólica para poder entender la realidad simbólicamente. Bueno, o sea que, más allá de si haya muchos o pocos, que realmente hay pocos, o pocas, o poques, lo que nos interesa es que es una especie de cuña, de cuchillo, que puedes meter, ¿no?, en la construcción binaria del sexo humano, del sexo biológico, para ver que, bueno, lo que estamos teniendo es una construcción fundamentalmente cultural. Y recuerdo que ya habíamos avanzado un poco esta discusión porque hablábamos de que, sin ir más lejos, en la República Mexicana hay poblaciones, y bueno, yo diría que cuantitativamente no tan pequeñas, por ejemplo, los pueblos zapotecas del sur de Oaxaca o del Istmo de Tehuantepec. No todos los pueblos zapotecas tienen esto, pero esto sí. O sea, no todas las poblaciones zapotecas tienen esto que les voy a contar, pero esto sí. Que es lo que, desde la postura occidental, porque no podemos verlo de otra manera, llamamos el tercer sexo. Que no es ni hombre ni mujer. Entonces, y que tampoco es sexo, digamos, biológico, porque no es que nazcan andróginos o hermafroditas o intersex, ¿no? Este mal llamado tercer sexo, porque lo que tendríamos que llamarlo, y ahora metemos este otro concepto, es el tercer género, en realidad. Es una construcción cultural, social, desde chiquitos, por supuesto con sus problemas, que es lo que llaman los zapotecas, sobre todo los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, en los muxes o mujes. La idea parece que se pronuncia muje, es la X. Y que probablemente a poco que hayan viajado por Oaxaca y sobre todo por esa zona, aunque sea, o sea, si a ustedes les ha tocado estar en Juchitán, no sé por qué, porque Juchitán, antes por lo menos el sismo era horroroso, me parece una ciudad muy fea, pero era muy interesante. A mí me tocó ir varias veces por un trabajo que tenía mi esposa. Y entonces allí, una vez al año, hay una gran fiesta. ¿Los Juchitanes, Oaxaca? Sí, Juchitán es la capital del Istmo de Tehuantepec. ¿Dónde se decide? Es la capital regional del Istmo de Tehuantepec, donde se cayó todo. Entonces, una vez al año se hace una vela, que es como, seguramente saben, la fiesta. Es que, como ya sabrán, los topónimos, es que ocurre una cosa en la colonia. Como el náhuatl se acaba convirtiendo en la lengua general, lo que se llama la lengua general, fuera de zonas nahuas hay topónimos nahuas, pero no son los topónimos tradicionales. Un topónimo es un nombre de lugar. El lugar de la... de México, Valladolid. Entonces lo que ocurre es que por eso encuentran en territorio otomí o en territorio purépecha que los mismos nombres. O sea, es eso. Pero no porque lo fueran originalmente. Entonces sí, muy probablemente Juchitán. O sea, hay muchos. O no sé si hay muchos, pero seguro que hay varios. Entonces, bueno. Ahí, por ejemplo, se hace una fiesta cada año. Ya saben que la fiesta no es solamente pues, hacer una fiesta y una jarana y empedarse, ustedes me perdonarán, sino que tiene un profundo significado social en muchas comunidades humanas, yo diría que en todas las comunidades humanas. ¿No? ¿Estás grabando? También... Sí, sí. Sí. Gracias para... No está todo on the record. Entonces, y esa fiesta la hacen, la llevan los o las... Muches, porque no, o mujeres, pues ni siquiera sabemos qué artículo, o sea, fíjense, nuestra lengua española ya está determinada por un género, digamos, hay dos géneros. ¿No? Pues yo mismo no me pregunte porque no sé. Entonces, bueno, aquí ya hemos introducido el segundo concepto, que es en realidad el que más nos interesa con diferencia, que es el género. ¿El género es o no el sexo? ¿Puede o no coincidir con el sexo biológico? Es una convención identitaria, por tanto, tanto individual como colectiva. Tú te puedes reconocer en un género que tu entorno no te reconozca en ese género. Y al revés, aunque no lo parezca. Tú te puedes no reconocer en el género que tu entorno te asigna. Es decir, es una relación binaria, una relación dialéctica, es decir, una relación compleja. Vamos a poner algunos ejemplos, que se puede poner en el siglo XXI, porque también se pueden poner ejemplos antiguos. Una cosa es ser lo que llamamos hoy gay y antes homosexual. Sí hay una diferencia. Gay, aunque a veces se usa, digamos, de forma general, indicaría o debería indicar una conciencia política de su propia identidad sexual. Es decir, es alguien que ha pensado las implicaciones que en el mundo en el que vive, en la sociedad en la que vive, tiene el ser gay. Otra cosa sería homosexual, que es, digamos, una descripción que se quiere científica, que se quiere neutra y objetiva, de preferencias, opciones, prácticas. Es difícil incluso elegir la palabra con la que podemos describir, ¿no? Que en este caso correspondería a, pues eso, una preferencia, una inclinación, una tendencia al sexo con personas, y aquí volvemos al problema inicial, de su mismo sexo. Eso sería el homosexual o la homosexual. Pero es igual que gay, ¿no? No, porque, a ver cómo te diría yo. El homosexual es practicante, aunque no necesariamente creyente. Pero el gay es creyente y practicante. Es decir, ha tenido un proceso de reflexión. En el uso habitual, cada vez más generalizado, se acaban haciendo sinónimos. Pero, por ejemplo, en los años 60 y 70, cuando hay una formulación teórica, filosófica, política, de qué es ser gay, no era así. Te voy a poner un ejemplo. Un hombre casado puede ser homosexual, opción 1. Opción 2, puede tener aficiones, tendencias, prácticas, inclinaciones... perversión en el sentido psicoanalítico del término, ¿eh? Aquí no estamos colocando a nadie, o sea, sí. Lo que decía Freud, que era también bastante perverso, bastante. Sí, Freud tenía, era un señor muy conservador y así, pues, que en fin, tenía unas cosas en esta cabecita, pero eso no le hace gay. A lo mejor, por ejemplo, en un referéndum, claro, y en estas décadas se puede hacer, sobre el matrimonio igualitario, pues votará que no. Sí, me explico por dónde va. O no sí. Asumido. Claro, es que piénsenlo. Sí, sí, estoy de acuerdo y puede ser la reacción. Y incluso políticamente, por ejemplo, en Italia, en los últimos 10 años y en otros países, fuera y dentro, se ha hecho, por ejemplo, con sacerdotes, con cardenales y con obispos, ¿no? Lo que se llama el outing en inglés, ¿no? Sacarlos del closet, sacarlos del armario de España. Y claro, se hace eso porque en el fondo de la cosa hay la idea de que somos unos hipócritas. O sea, no me meto. Lo que quiero es más que pensemos en la línea de Andrea. Es decir, vamos a pensar en términos psicoanalíticos. O sea, tú cuando te metes, bueno, en el diván, cuando llegas al diván, si todo va bien, ya el psicoanalista o la psicoanalista hace las cosas como Dios manda, ¿no? Amiga Magdalena, de Matrija. No te tiene que juzgar. No te tiene que juzgar, no estás ahí para que te juzguen. Entonces nosotros, de momento, digo, fuera a las 12:15 cuando nos vayamos, hagan lo que ustedes quieran, pero de momento no vamos a juzgar a nadie, de momento, en un ratito ya empezamos a juzgar, y sobre todo esta semana cuando vean esta película. Entonces, sí les ha quedado claro que aquí lo que nos interesa no es tanto el hecho de ser una mujer con caracteres secundarios, una mujer menstruante, en fin, todas las asociaciones biológicas que en realidad lo que ha sido es las distintas culturas han asociado con ese hecho biológico. Aquí no nos interesa, ni esta semana ni la que viene, tanto eso. Aquí nos interesa lo otro, que es la cultura, que es la sociedad. Y que, por tanto, si es cultura y sociedad, bueno, todo se puede discutir, pero es inherentemente discutible, o sea, tú puedes discutir. Entonces, les voy a pedir que para la semana que viene les pondré, está en Netflix, vean esta película, que yo no entiendo mucho el título en inglés, pero bueno, no tiene mucho que ver. Es una película marroquí, que en inglés parece que titularon Much Love. Yo vi, no toda, ya me aburrió. ¿Está? Sí, ah. Me aburrió. Digo yo, o sea, como que... Sí, es una película... Es una película lenta, entonces... Las malas niñas con los saudí arabes, sí. Los saudíes, la otra vez en la frontera. Sí, yo les voy a... Yo les voy a mandar unas pocas preguntas para que la semana que viene las trabajemos juntos. Es una película, en algunos casos lenta, que efectivamente lo que cuenta es la vida de un grupo de prostitutas en el Marruecos actual. Es una película marroquí, hecha y producida en Marruecos hace 3 años, y en su momento cuando se estrenó en Marruecos fue un enorme escándalo nacional. Todo lo que vio Andrea, que es una película que yo me atrevería a decir que es bastante cruda, o sea, no se echa para atrás de casi ningún episodio que tenga que contar, pero tiene algunos elementos que, como resumen, quizás nos sirvan bien para articular la discusión de la semana que viene, que va a tener que ver sobre todo con las representaciones sociales y la negociación social, en este caso de las mujeres, y en un entorno islámico. Si Andrea llegó hasta ahí, se acordará que cuando la protagonista principal, hay varias protagonistas, pero la protagonista principal va a visitar a su mamá, hay una negociación de cómo va a visitar a su mamá. Pero a la vez la mamá le hace algunos reclamos, pero otros no. Entonces, va a ser una pequeña tarea escolar, se la pueden saltar, o sea, que tampoco tiene la que ver. No, es la, sí. la vamos a dejar para la semana que viene para que todos tengan oportunidad. Yo, y les voy a pedir que se fijen en algunas escenas, particularmente líricas, particularmente poéticas, que son marca de la casa del director. O sea, el director de este, es un director hombre, es un director marroquí, con una historia interesante, medio educado en Francia y tal. Y en algunos momentos hay algunas escenas particularmente líricas, escenas, si Andrea a lo mejor se acuerda al principio, cuando van en coche y empieza a ver la ciudad, y hay varias de estas escenas. Entonces hay una construcción, la película no es en ningún momento inocente, pero tampoco es una cosa, no es un documental gore, ni se refocila en la vida de las prostitutas, yo creo que tiene varios puntos de interés, pero ya les digo, hoy en la noche, les voy a mandar qué quiero que vean en la película. O sea, qué quiero que se fijen. Sí, pues, sin ningún problema. Como Metrópolis. Metrópolis uno nunca sabe. Entonces, ¿por qué? Porque es una película hecha sobre mujeres. No sé si por hay algunas mujeres en la producción, pero bueno, el director es un hombre. Es un director muy, muy interesante marroquí, que tiene varias obras estrenadas en el circuito internacional. Tiene una muy bonita sobre un niño ladrón, muy, muy bonita, y tiene siempre un cierto amor a una cierta ¿El lírica. ¿De los tenis? ¿Que le roba los tenis? ¿Los tenis? Sí, sí, este. Es el que se me acaba de ir, pero bueno. Que roba unos tenis. Para la semana que viene les recuerdo. Quizás otra película interesante. ¿Un cortometraje ese? No, hay una película larga que es. ¿Hay un cortometraje de eso? Zazuz y Zazuz, no sé qué, el niño no sé cuántos, que es de hace como 5 o 6 años. A lo mejor hay un cortometraje, pero quizás otra película interesante, pero pues no la vamos a ver porque no hay manera de encontrar boletos, sería quizás Roma. Bueno, por la estrella está el 14, sí. El 14 está en Netflix. Ya, pero si hay una película que hay que ver en cine, pues yo creo que Roma. No solo porque yo viva en la Roma, y a mí, pues la verdad, sí me gusta mucho esa película. Que vivimos en una época. Sí, no lo sé porque no la he visto. O sea, he visto los trailers. Son los recuerdos de Iñárritu. Sí, pero pero toda la película parece que está articulada por las mujeres y muy concretamente por dos mujeres: su nana y la mamá. La muchacha, o no sé si es la mamá. Sí, su nana y la mamá. Que tienen varias cosas. Tienen el contexto mexicano de los años 70 y en el contexto mexicano de 2018. Son indígenas hablantes de una lengua indígena, ¿no? Y parece que esa era la realidad, o sea, que fue a buscar a gente de esas comunidades para intentar encontrar a las actrices. Están en un entorno urbano, son de planta, y eso tiene muchas cosas que contar, son muy jovencitas, en fin. Pero bueno, o sea, es que aquí lo que nos interesa son las mujeres. Bueno, entonces, para la semana que viene queda, yo tengo muchas ganas de ver Roma, la verdad. Para la semana que viene se queda Much Loved, que en realidad el título en árabe no tiene nada que ver, pero en fin. Que está en Netflix, que no tienen problema. Y hoy vamos a examinar juntos la figura de Judith. Va a haber un largo preámbulo, pero creo que muy necesario, para llegar al final. Y el final son tres cuadros barrocos, del primer barroco, casi manieristas más que barrocos, pues en el casi. Es un cuadro de Caravaggio y dos cuadros de una de las principales pintoras de la historia de Occidente. A mí me gusta particularmente, que es Artemisia Gentileschi. Seguramente se han viajado por el mundo, como han viajado todas, ¿no? Hasta a Qatar. Bueno, en Qatar no hay, pero en otros lados del mundo sí. Pues han visto, no, de eso no. Pero seguro que han visto alguna obra. Fue una pintora bastante prolífica, en realidad. Pero eso lo vamos a dejar hasta el final. Entonces, y de hecho, cuando vayamos en enero, o quizás, yo creo que enero a finales, estaba pensando, podemos jalar a las señoras de Laura y de esto, no, el 29, no. Bueno, cuando vayamos a la exposición sobre el Antiguo Testamento en el arte nuevo hispano, ya verán cómo hay no una, sino varias Judiths. Bueno. ¿Gentileschi y el tercero? Sí, Caravaggio. O sea, vamos a ver un cuadro de Caravaggio y dos cuadros de Artemisia Gentileschi. Dos de. Pero eso es al final, o sea, pero es en realidad lo más importante, pero necesito un largo preámbulo previo para irnos haciendo un poco la idea de la historia. Entonces, ¿alguien se sabe de memoria la historia de Judith? ¿Dicho? ¿De memoria qué? La historia de Judith. No. Frank, a ver, perdón.